is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 40, otra vez números redondos, un número sorprendente de veces que nos hemos encontrado durante 90 minutos para escuchar música juntos, escucharme a mí decir algunas boludeces, pero sobre todo compartir el gusto de escuchar estas canciones que de repente no están tan a la mano en los otros medios en los que consumimos música, o que por lo menos nos garantizan que son canciones que nos estimulan a compartirlas, de querer decir algo sobre ellas. Estamos completando el mes de mayo, desde agosto del año pasado hasta ahora deben ser 9 meses más o menos, algo así, o no, bueno, no sé, ya no voy a volver a contar en público los meses, es quizás un poco más, 11 o 10, no sé, ya no tengo la menor idea, pero son 40 episodios, capítulos que estamos juntos y de nuevo gracias por todo el aguante y por la paciencia y demás. De hecho, ahora seguimos con algunos problemas técnicos que no hemos podido resolver porque este programa ha sido grabado casi al mismo tiempo que el anterior. Así es, lamentablemente no podemos garantizar que esos programas son en vivo, por lo que tengo un feliz día y hora local. Y en este programa, además, que es como programa especial por el Primavera Sound, que saben que es un festival enorme y enormemente interesante que se realiza en Barcelona, sobre todo enfocado en rock independiente, y que este año tiene entre sus cabezas de cartel a My Bloody Valentine, Deer Hunter, Nick Cave, Animal Collective, Phoenix, The Postal Service, Savages, y un etcétera enormísimo, que son más de 200 grupos. Y efectivamente el tiempo que dedicábamos a grabar este programa, que es de jueves a domingo, es el momento en el que se lleva a cabo el festival, por lo que esto está pregrabado, pero en realidad tampoco tiene nada que ver con el Primavera Sound, porque no vamos a pasar ninguna banda que esté ahí, sino todo lo contrario, vamos a pasar músicos que están muertos y nunca van a poder ir al Primavera Sound. Es un programa también especial porque, a diferencia de lo habitual, que es pasar una canción de 20 minutos y otras 5 cortas, vamos a pasar solo una canción corta y las demás de 20 minutos. Y bueno, si quieren saber cómo son los programas cuando no hacemos este tipo de rarezas, experimentos, pueden ir a nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí van a encontrar los anteriores 39 programas para escucharlos en vivo, mejor dicho en streaming, para poder bajarlos, escucharlos, acumular montañas de CDs con este programa. O bueno, también pueden aprovechar para dejar comentarios, sugerencias, saben que aceptamos pedidos, cuanto a canciones y temas y demás. Un saludo especial para todos los amigos que nos dejan mensajes en Facebook, son demasiados para mencionarlos a todos. Y bueno, ya basta de dar vueltas a lo mismo, es hora de comenzar este programa con un músico que se viene cayendo también durante muchas semanas de nuestras listas. Es Miles Davis con la canción Shh, Peaceful, tomada de su magistral In a Silent Way. Así que vamos con Miles Davis y Shh, Peaceful. Thank you. Thank you. Como ya me han escuchado decir en numerosas oportunidades, considero que la obra eléctrica o fusión de Miles Davis es el origen, o más que el origen, la única música que puede soportar ese adjetivo, esa categorización de post-rock, porque ninguna otra música puede decir, o mejor dicho, puede como que puede pretender haberse alejado de las convenciones de la música rock, si no es esto, ¿no? Que es más allá del rock, más allá del de la música fusión, del jazz, etcétera. Y no solo eso, es también el origen de muchísimas otras cosas más, para el jazz, para el rock. Soundtracks con ese piano eléctrico misterioso que encontramos aquí. Los acordes de guitarra que se los choreó Santana, que es fan admitido de esta etapa de Miles Davis, así que al menos admite haber sacado algunas ideas de aquí. El rock progresivo obviamente heredó esa forma de construir ambientes a partir de lo instrumental. Una tensión intensa además que se siente en esta canción. En algún lado leía que era como si los músicos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevos, y da esa impresión, ¿no? De un groove meticuloso y hasta cierto punto contenido. La batería, por ejemplo, que está como a punto de tocar un shuffle, pero nunca llega. Se construye un groove quitando el groove. Esa es la magnitud del genio de Tony Williams, que creo que es el baterista aquí, y Miles Davis y Teo Macero, que era el productor de los discos. El bajo también minimalista, absolutamente hipnótico, que a momentos funciona como un péndulo entre las diversas ideas melódicas que funcionan simultáneamente en esta canción. Por ejemplo, de nuevo en la batería, eso solo de darle al hi-hat que hace Tony Williams, es algo que han adoptado después tanto las bandas de crowd rock como Can, por ejemplo, o las bandas de música disco, los grupos de música disco que hacen un funk maquinal, de cierta forma extraterrestre, que muestra la inteligencia percusiva, rítmica, transdimensional que tenía esta música de Miles Davis. De cierta forma, este disco del 69, que es In a Silent Way, es el eslabón que da sentido a la trayectoria o a la transformación que experimentó por esta época Davis, que pasaba de su segundo gran quinteto. De hecho, esta banda la integraban varios de estos músicos, no tanto los que conformaban el monstruo que fue la banda de la época Beaches Brew, y claro, articulan ese segundo quinteto que era, sí, se estaba empezando a abrir el sonido del jazz de Miles Davis hacia esta fusión eléctrica, pero todavía no explotó con este groove bestial y definitivamente más que jazz, más que rock, más que fusión, que fue Beaches Brew, por ejemplo. Y a otras cosas como Agartha, por ejemplo, que es una entidad funky, casi una máquina que, si no fuese tan orgánica, se le podría decir que es una máquina, pero es una construcción tan perfecta e impenetrable que es imposible entrarle, ¿no? Es una mole hermosa que avanza devorando todo su paso. Y que tenía, por ejemplo, ahí a Pete Cosey, que es uno de mis guitarristas favoritos, que no está aquí. Creo que ni siquiera es... No, sí, en este disco ya está John McLaughlin. Y nada, podríamos seguir hablando y hablando de la obra de Miles Davis, y seguro que si es que ustedes también están de acuerdo, podemos seguir pasando canciones de él, que es mi jazzista favorito sin duda, y aunque a veces también me gustan cosas de Coltrane, pero creo que la obra de Miles Davis está un poquito por encima de la de Train. Bueno, como fuera, vamos a escuchar ahora, todavía dentro de la música afroamericana, se podría decir, a un rapero que tiene un perfil relativamente alto, pero no ha llegado a consolidarse, a pesar de que ya tiene como 10 años de carrera. Se trata de Kid Cudi con la canción Highs and Lows, Highs and Lows, que es una canción de Kid Cudi. Con eso vamos ahora. flow. Hey, I be high. When I split a Dutch and fill it up, I be high. When I get my money doubled up, I be high. When the model wanna let me cut, I be high. When I'm shining cause my diamonds blush, I be low. When the nigga can't get away, I be low. When I can't seem to make a way, I be low. When I can't even feed myself, I be low. When I realize I'm by myself, but I be high. When I'm shopping for expensive clothes, I be high. When I get what I couldn't before, I be high. In the club while I'm popping bub, I be high. When I'm cruising, sitting on them dubs, but I be low. After shows in my dressing room, I be low. When I see it, I'm a different dude. I be low. On the plane looking at the sky, I be low. But my highs keep a nigga tied. I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. But I be cool, that's the story of my life. I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. No need to worry, this the story of my life. I be low when I gotta get ready for work. I be low, cause after bills my pockets be hurt. I be low when I can't take a girl out. I be low cause they can't even figure me out. But I be high when the phony chicks show me love, cause in my mind I read them but I don't give a fuck. I be high when the nigga get attention. I be high when your girl catch feelings. Then I be low when I go into that empty space. I be low when I'm looking at a stress face. I be low cause my brother facing hard time. And I be low cause my nigga Ryan close behind. Then I'm high when I know the places we can go. I be high when I think of what the future hold. I be high when she asks for my room number. I be high but my lows keep a nigga humble. I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. But I be cool, it's the story of my life. I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. No need to worry, it's the story of my life. I was high when the label said that I was dope. I was high in my eyes cause I had hope. I was high when I first had the taste of love. I was high when I left the city I was from. And I was low when I had a recent heartbreak. I was low cause I truly thought I had a mate. I was low when I lost her over silliness. I was low cause she twisted what my words meant. But I was high when I finally had the chance to see everything that's pretty ain't always good for me. I was high when she first said I like you. Man, I must be too high to even write, dude. And these things show you growth. Some niggas show a little, but I show you the most. Highs and lows, and succeed for show. The only thing left to do is say a toast. Cause I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. But I be cool, it's the story of my life. I be high, then I be low. I be low, then I be high. It's like a battle knife to a gunfight. No need to worry, this the story of my life. Now won't you please say Scotty's low. Help me please, yeah, help me please. Now won't you please say Scotty's low. la de Kid Cudi o Kid Cudi, no sé exactamente cómo se pronuncia. Efectivamente era la canción corta de este programa. Aunque la principal razón por la que la hemos incluido es por, también es obvio, el sample de Lay Lay Delay, esta canción de Bob Dylan, también del 69, qué curioso. Ahora que lo pienso, tres de las canciones de este programa son de este año. Que bueno, Bob Dylan, saben, es nuestro patrono y protector, que estuvo recién de cumpleaños el pasado 24 de mayo, así que felicidades, Bob. Sabemos que escuchas el programa y te queremos agradecer por hacerlo y por demás, por todo, ¿no? Por existir, así, por ser lo que eres, lo que sea. Bueno, no, celebramos esto y aprovechamos para sacar de paseo a Bob Dylan en el programa 40, que además es un número redondo y supongo que especial porque se puede dividir entre tantos números, no sé, el 2, el 5, etc. Bueno, hablamos de Kid Cudi o Kid Cudi, que es un tipo prometedor cuyo talento nunca ha sido transformado en un gran disco, como diríamos, pasó con Kendrick Lamar, por ejemplo. Es el protegé de Kanye West, con él ha hecho las cosas quizás más interesantes de su carrera. Se caracteriza por un flow melódico muy fluido, que acá, por ejemplo, le da una onda medio reggae a la canción, que nunca, no está en ninguno de sus discos, creo que está en una mixtape, si no me equivoco, se llamaba That Kid From Cleveland o algo así, del 2009. Y no es la primera vez que Bob Dylan se mezcla con el hip hop. De hecho, rapeaba al principio de The Breaks, una canción de Curtis Blow. Apareció en el video de Wyclef Jean de Gone Till November, si no estoy mal. Algo de hip hop también pasó en su programa de radio Teen Time Radio Hour. Y bueno, es difícil que hubiese dado permiso a usar un sample. Tiene un nieto que es hip hopero, también que es rapero. Sí, Pablo Dylan se llama. Y nada, es poco probable que hubiese dado permiso para usar un sample de Lady Lay, así que esto está en una mixtape, no en un disco. Y como canción, forman parte de esa modalidad de celebración del self-made man, que como Juicy, por ejemplo, es tan típica del hip hop. Bueno, Juicy de Biggie Smalls, que sigue siendo la mejor de estas, pero acá un poco nos muestra cómo Ramón Seguro Mezcudi se transforma en Kid Cudi o Kid Cudi. Y bueno, de una forma además en la que reflexiona sobre momentos en los que estuvo high y low, en algunos casos con relaciones personales, con dinero, tropos del gangsta, etc. Pero hablando de momentos low, de relaciones interpersonales, vamos a escuchar una de las mejores canciones hechas al respecto de esto. También seguimos con música del 69 y además con música afroamericana, por decir algo, que viene en este caso de la mano del gran Isaac Hayes, que regresa a nuestro programa después de muchísimas semanas con la canción By the Time I Get to Phoenix. Así que vamos con By the Time I Get to Phoenix de Isaac Hayes. Talking about the power of love now. I'm gonna tell you what love can do. You know when they say love makes the world go round, that's the truth. Love can make you or break you. It can make you laugh, it can make you cry. It can make you happy, it can make you sad. Or if you hung out real bad, in a case of jealousy, love can make you mad. Oh yeah. Everybody's got his own thing. Everybody's got his way of doing a thing. Now we shall attempt to do a tune that is very popular. And it was written by one of the great young songwriters of today. Now I don't know what he was thinking about or what inspired him to write this tune. But it's a deep tune. It's a deep meaning to this tune. Because it shows you what the power of love can do. And I shall attempt to do it my way. My own interpretation of it. Like I say, everybody got his own thing. I'm gonna bring it on down to Soulsville. I want you to bow along with me for a few minutes while I set it up. Now I want your imagination. I want you to travel with me. Oh, come on, come on, come on. This young man was raised in the hills of Tennessee. When he reached a age of maturity, he moved to the West Coast. And he fell in love when he got out there to this young girl. Oh man, she was out of sight. She was bad. And they started dating. And then the inevitable came engaged and they were married. They were happily married. That's right, they lived in LA. Oh, the power of love was upon them. But you see, girls, I don't mean to come down on you. But this man loved this woman so. You know, they said love is blind. He could see no wrong. He worked every day, and sometimes he pulled overtime, double time, triple time. He bought anything that this woman's heart desired, anything that he could rake and scrape. He spent his last dime on the woman because he loved her. And you know, girls, you can take love and kindness sometimes for weakness. And she took it for granted. She said, I got a fool, and I know I got a fool. I got a good thing. Yeah, she was standing around on the corner. You understand? Meet with a friend. She would go to the beauty salon, get her hair fixed. She'd go shopping. And she would brag about her good thing that she's got. Yeah. And she tipped out on him. She said, nobody gonna believe what to tell him, no way. Fool. Oh, yeah, girls, you do like that sometimes. But one day, old boy got sick and he had to come home. I don't have to tell you what he found. Oh, it hurt him so bad. He said, baby, mama, why? That's all he could say. All he could say. He was hurt. But she said, oh, gone, fool, you doing it. But the man wasn't doing it, but that's the only excuse she could give him. He said, Mama, I can't take it. I got to leave you. I'm gonna leave you. He packed his little rag, you understand? And he started out the door. And when he reached the driveway, you understand? He went in that bag just like my man Tyrone Davis. And he said, oh, mama, mama, mama, can I change all my mind? You You see, the power of love was upon him. And he came back. Oh, yes, he did. Well, she tried to straighten up. She said she was going to straighten up. She got a little job to help him out with the bills, too. But that was just a sham. Because he found it again and again. And seven times he left this woman. And seven times he came back. Oh, but you know, the heart can take so much. That's right. You can kick a dog around for so long, and he'll get tired. He'll turn. And he'll take all that he could stand. And the eighth time that this went down, he said, Mom, I got to go. With tears in his eyes, he said, I'm gonna leave you, baby. He said, I ain't coming back. He said, I'm leaving my heart right here. But I got to go. You see, because this man can't take no more. She didn't believe it. He packed his clothes. He got in his 1965 Ford. He started out. Three times he started to turn back before he reached the outskirts of the city. But he kept on going. Oh, I don't want to go, but I got to leave you, Mama. And he's been going down the highway. I guess it was around 3:30 in the morning. He could hardly see the road, the tears in his eyes. That's right, he was crying. They were meeting on his chin. He could barely see the sign that read on the side of the road. The next town, 125 miles away. And these very words came into his mind. He said, by the time I get to Phoenix, she'll be rising. Oh, and she'll find a note I left hanging on the door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Yes, she will. Why? 'Cause I've left that girl so many times before. Oh, by the time you'll probably stop at lunch just to give her sweet goodbye a call. Oh, she'll hear all the phone keep right on ringing and ringing and ringing and ringing, oh, and ringing off the wall. Mama, mama, mama, that's all. And by the time I get to Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her restless sleep. Call my name. Oh, then she'll cry just to think I would really leave. But time after time after time after time and time again, I tried to tell her so, but she was a non-believer. I would really go. Oh no, I hate to leave you, baby. Yes, I do. I really, really, really hate to go. Oh yeah, but this heart of mine just can't take no more. I've taken all that I can stand. You should have known what you were doing to the man, yeah, yeah, yeah, yeah. You see, when I left, baby, I left a piece of my heart, oh yeah. You know, you know, you know, you know you took, baby, you know you. You took the greatest part, yeah, yeah. I don't know how I'm gonna make it, oh no. But I gotta go on. I'm gonna miss all the sweet love and the good times. But the good times, word is heaven on earth, the bad times on hell. You really, really put the hurt on me, yes you did. I'm a prisoner of your love, and I just won't ever be free, no, no, no. So it's bye-bye. Good friend. drops of water beating under my chin. You can look at me and tell all the bag I'm in. Uf, ¿cómo hace uno para volver después de esto al programa y a la realidad y demás? Ahí teníamos a Isaac Hayes con la versión definitiva de esta canción, By the Time I Get to Phoenix, y eso que enormes intérpretes como Nick Cave han probado su mano con ella. Y bueno, creo que Nick no es tan buen intérprete de material que no sea el propio, y obvio, naturalmente, nadie hace a Nick Cave como Nick Cave. Bueno, pero eso no va al punto. Esta canción, ¿por qué es la versión definitiva? Porque para mí consigue que sea una catarsis, ¿no? Que esta canción, que era melosa, así una balada sentimental X, se transforme en un drama moral que tiene lugar en el monólogo interno del personaje. En este caso, suponemos a Isaac Hayes. Que además podría estar sucediendo todo esto en la cabeza de Moisés, o Abraham, o Tiresias, o Otelo. Y de hecho, eso es Otelo. Aquí Isaac Hayes convierte a Otelo en el autor de By the Time I Get to Phoenix. Creo que la versión original era de Glen Campbell, totalmente irrelevante. Jimmy Webb creo que es el autor de esta canción, que es junto con Walk On By, de un gran compositor como Burt Bacharach, los dos puntales de Hot Brothered Soul, que es el disco del 69 en el que se cimienta gran parte de la leyenda de Isaac Hayes, de donde hemos tomado naturalmente esta canción, y que es una obra maestra absoluta en la que se inventaba y perfeccionaba el soul sureño. Era también el origen de la música disco, según algunos, del Quiet Storm, este estilo de soul ralentizado y sexy, de muchas formas del hip hop también, en esta intro narrativa recitada más que cantada que hace durante casi 10 minutos Isaac Hayes, del Blaxploitation con esa imagen dura y sensual de Isaac Hayes. Los críticos en su momento aborrecieron este estilo musical, que ha sido rehabilitado lentamente vía el hip hop, que usó muchos samples y, como decíamos, se inspiró también en las formas y el estilo del delivery, digamos, de interpretación de Isaac Hayes, entre otras cosas. Y bueno, al margen de todo eso, si es que no estás derretido el momento en el que el minuto 8, creo 8 y medio, cae el primer beat y la canción deja de ser un recitado y se convierte en una canción, empieza a cantar Isaac Hayes, yo creo que estás probablemente muerto. No hay otra explicación para que esto no resulte conmovedor y además una evidencia suficiente para afirmar que es una de las mejores canciones de todos los tiempos. Bueno, pero ya no más música del 69 ni música afroamericana, así que vamos ahora con algo tan blanco, europeo e inglés, más aún, que no lo puedes sacar al sol sin que sufra quemaduras de tercer grado, que viene de un, en este caso, cortesía de un grupo que debía haber aparecido en este programa antes porque nos gusta mucho, tuvo que esperar hasta el programa 40, pero que debuta acá con, digamos, una gran canción de su último disco. Estamos hablando de Horrors, los Horrors, con Monica James. Así que vamos con Monica James de The Horrors. We'll be right back. Esta también calificaba como la canción corta del programa, aunque tan corta no es. Pero obviamente no son los 18 minutos de las otras dos que hemos pasado en el programa. Hasta ahora, por supuesto. Y bueno, la onda medio sweat que le encontraron los críticos a Skying del 2011, que es de donde hemos tomado esta canción, Monica James, se puede ver a esta canción, que en todo caso también tiene una onda algo baggy en la percusión, super psicodélica, hasta glam, ¿no? Con esa onda medio sexy también, en los riffs sobre todo, y la forma en la que está tan alto, bueno, en la mezcla, la parte vocal y las guitarras. Bueno, The Horrors ahora son, hoy en día, una de las mejores bandas contemporáneas. Esto muy a pesar de su aborrecible primer disco, que tampoco era tan malo, pero sí, llegó un muy mal momento cuando estaba empezando a desaparecer esta onda de bandas de garage medio darky. Que además en todo caso esta elección estética es fácilmente malinterpretable como tratar de pasar estilo por encima de contenido, y creo que eso generó muchos prejuicios en torno a la obra de los Horrors, cuando en realidad no eran más que fanáticos del garage que estaban tan enloquecidos con esto que decidieron, además con 17, 18 años, vestirse como sus ídolos. Bueno, además eran un hype del NME y eso es siempre sospechoso. Por suerte han logrado sacar dos discos magistrales después de este debut y apuntan a uno igual de bueno este año, así que estamos a la espera de lo que puedan anunciar este quinteto inglés. Y ojalá pase algo parecido con Savages, que este año son sospechosos de estar, o sospechosas de estar copiando algún estilo, y ojalá con el tiempo cristalicen una propuesta original también. Y bueno, los Horrors ya se pasan a veces al extremo del integrismo, porque construyen sus propios instrumentos al estilo de Throbbing Gristle, por ejemplo. Coleccionan no solo discos raros, sino también instrumentos, efectos raros, teclados raros. Y sí, hasta cierto punto se le da personalidad a su sonido, pero no hace nada por evitar que la gente siga creyendo que son un hype, o más bien fanáticos de las tendencias antes que de la música. Y bueno, si no creían que íbamos a hacer un programa especialmente corto con canciones largas y una sola corta, pues hemos llegado al final de estos casi 90 minutos. Además el que era nuestro programa 40 y el programa especial del Primavera Sound, que no tiene nada que ver con el Primavera Sound, pero que fue grabado durante el Primavera Sound o algo así. Y bueno, ya saben, si quieren escuchar los anteriores 39 programas, pueden ir a nuestro blog radioactividadshow.blogspot.com. ahí los escuchan en streaming, los pueden bajar, dejar sugerencias, comentarios, críticas, reclamos por este tipo de bromas que les hacemos, etcétera. Gracias también no solo por estar estos 90 minutos aquí con nosotros escuchando esta música, compartiendo con nosotros el gusto ese de conversar sobre canciones que nos estimulan a compartirlas y decir algunas cosas, sino también por darle difusión al programa, apoyo, manija, aguante, lo que quieran decirle. Bueno, es todo por este programa número 40. Esperamos estar aquí otros 40 programas más, por lo menos. Gracias por todo. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao. Taking some time.